Y en la mañana de hoy no solo vamos a hablarles de la cabalgata de Reyes Magos y de todo lo concerniente precisamente a la visita de su majestad de los Reyes de Oriente a nuestra localidad el próximo 5 de enero, sino que los Reyes Magos de las distintas barriadas también se están organizando para visitar distintas zonas, localizaciones de nuestro municipio. Por ejemplo, vamos a contarles, en la jornada de hoy está previsto que lleguen los Reyes Magos de la Asociación de Vecinos del Sacrificio a este barrio. Además, también harán lo propio los Reyes Magos de Antonio Vega. Y el próximo 6 de enero, los Reyes Magos de Ubrique Alto 1 van a acudir también a este barrio. Son la visita, la presencia de los Reyes Magos en nuestra localidad, que llega organizada por los distintos colectivos vecinales que también quieren sumarse pues a ese reparto de magia, de ilusión, de fantasía entre los más pequeños y también entre los más mayores. Vamos a centrarnos en el día de hoy, pues por ejemplo, en la Asociación de Vecinos El Sacrificio, que ha organizado para precisamente la jornada de hoy la visita de sus Reyes Magos, los Reyes Magos del barrio del Sacrificio. Manuel Rubiales es el presidente de este colectivo vecinal y vamos a saludarlo ya. Manolo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, llegan los Reyes Magos no solo a la cabalgata, no solo al recorrer lo que son las calles de nuestra localidad y dentro de ese programa de actos que comentábamos anteriormente, sino que además también los Reyes Magos de los barrios se centran en distintas localizaciones de Ubrique. En este caso, por ejemplo, vosotros en El Sacrificio, como cada año habéis preparado vuestra visita de los Reyes particular, ¿no? Exactamente. Hoy vienen a nuestro barrio los Reyes Magos y a repartirle a los críos caramelos, socerías y todas esas cosas, y pasar por todas las calles del barrio y pasar un rato con los críos. Bueno, ¿a qué hora llegan los Reyes Magos del Sacrificio a este barrio? Pues aquí salen la barriada a las 5 de la tarde. ¿Y qué zona? ¿Desde dónde? Sale desde, imagino, desde la sede, ¿no? Sí, sale desde la sede y empezamos a recorrer todas las calles de la barriada, una por una, todas, para arriba, para abajo, todas las calles. Que no, van repartiendo caramelo y que, no, eso, que no quede ninguna, ¿no? No queda ninguna por repasar. Bueno, pues todo el barrio que se lo recorren de arriba abajo los Reyes Magos del Sacrificio, que son unos reyes especiales, que ¿cómo han sido seleccionados? ¿Quién encarna a esa figura de Belchor, Gaspar y Baltasar? Pues nosotros todos los años ponemos una lista de la gente que quiere encarnar a los reyes. Entonces, si hay mucha gente, se sortea que hay tres, pues los tres que haya apuntado, siempre un mes o dos antes ya te van diciendo, mira, yo quiero de este año, yo quiero de... Pues los que han dicho antes, tres que no lo han dicho, pues esos son los que son este año, los que encarnan este año de los reyes. Claro, y vosotros no sé si tenéis ya de un año para otro guardado puesto a la indumentaria, porque claro, esto se requiere una mínima infraestructura también, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos nuestros trajes propios de los reyes. Y claro, lo tenemos todo preparado para esta tarde, salgan por todas las calles por ahí. Los reyes del sacrificio, como los reyes de cualquier barrio, son un poco más modestos y estos van a pie, ¿no? Nada de cabalgata ni de ningún otro transporte. Nada, esto a pie con la talega de los caramelos, repartiendo caramelos. son más cercanos, ¿no? Se puede decir sí, en ese sentido. Se van repartiendo caramelos y al final se sientan allí en la sede o en la puerta de la sede, que hoy este año a lo mejor lo hacemos en la puerta. Se sientan allí, así se van dando a los críos socería, caramelos también y todo eso. Y bueno, si alguien que quiera también entregarle algún regalo, ¿no? Pues también está su opción, imagino, ¿no? La verdad que nosotros no queremos eso, ¿no? Porque nos pasó un año y había críos que le dieron los reyes que nos dieron los padres y luego los otros se quedaban mirando y decían que pues a ellos no le daban, entonces eso lo eliminamos, la verdad. Sí, la verdad que puede ir sensibilidades, no es complicado, Claro, porque los críos, los demás críos decían, bueno, y a nosotros no hay regalo de los reyes, pues se le iban a llorar los críos, claro. Entonces lo quitamos. Bueno, pues nada, se entregan caramelo y golosinas y poco más, ¿no? Sí, que los reyes de verdad, el día 6 llegarán a la casa de cada uno. Aquí nos quedamos con la visita de estos Reyes Magos que van, bueno, pues a despertar un poquito el interés, ¿no? Ahí creando todo ese ambientecillo que están últimamente los niños, bueno, pues totalmente entusiasmados, ¿no? Y expectantes, esperando ya la visita de los Reyes Magos. Y esto, bueno, pues ayuda también a mantener esa ilusión, ¿no? Entre los más pequeños. Claro. También le damos una pequeña merienda, le hacemos un chocolatito, unos churritos que vamos a hacer hoy, todo eso, que eso también se lleva, además de los caramelos, la sucería, eso, tu merienda, un chocolatito con churro. Para los pequeños que participen, ¿no? Los pequeños y el padre que está allí también, y la madre. Bueno, para los vecinos del sacrificio. Para los vecinos del sacrificio, también. Y para los socios que tenemos un montón de socios, ¿no? La verdad. Bueno, pues ahí esa jornada un poco de convivencia también, aprovechando la visita de los Reyes Magos, hacer disfrutar a los pequeños y también vosotros pues tener un punto de encuentro, de reunión, que realmente os hace falta porque habéis tenido muy mala suerte con el concurso de pintura, ¿no? Que habíais organizado y que se ha tenido que aplazar de una vez, aplazó otra vez y ahí quedó pendiente. Y claro, ese mal sabor de boca quizá pues os vais a resarcir, ¿no? con esta actividad. La verdad que sí, queremos el día 19 lo hemos programado. Porque no queremos dejar esto ahí desierto, porque la gente está entusiasmada con el concurso y lo vamos a intentar otra vez. Creo que se podrá, ahora está el tiempo que no está de agua. Y nos lo han comentado mucha gente de los que exponen y hemos visto que sí, que sí, que vamos a intentar otra vez 19 y lo hemos puesto. En principio, si no llueve, vamos, si llueve ya hay que dejarlo. Claro. Pero que si no llueve lo vamos a realizar. Sí, porque el concurso primero comenzó organizándose, creo que era en noviembre, ¿no? Cuando sí, estaba previsto. Y bueno, pues entre una cosa y otra, hemos tenido un otoño afortunadamente lluvioso, ¿no? Como debe ser. Y se ha ido, bueno, pues aplazando un día tras otro y nos hemos encajado ya prácticamente en el año nuevo, en enero. Claro. Ya, pero vamos, que lo queremos hacer por esto, ¿no? Ya que nos metimos y lo tenemos todo preparado también, pues de mover al 19, si no llueve, pues lo hacemos también. Bueno, pues el 19, que sería la cuarta, recordemos, cuarta edición del concurso de cuarta pintura edición, sí. Para aficionados, sería en el sacrificio. Y bueno, los plazos y demás, podemos ir recordándolo ya más próximo cuando esté la fecha, sí. Pero sí que todos aquellos aficionados que tenían pensado participar, que sepan que esa jornada va a estar destinada en el sacrificio al concurso de pintura y que, bueno, pues incluso si alguno se lo estaba pensando, tiene todavía tiempo de preparar su trabajo, su obra, ¿no? Hombre, claro, ya el que la iba a poner la tiene preparada, pero vamos, que todavía hay tiempo si alguien no la había preparado que la prepare. Exactamente, bueno, pues una jornada... También tenemos día de convivencia allí ese día con una paellita y eso que ya lo comentaremos más para adelante, vamos. Eso te iba a decir, que el concurso de pintura se aprovecha además también para tener pues ese encuentro, ¿no? Vecinal, con bueno, pues degustación y demás. Y bueno, es lo que os quedaba, es lo que os faltaba, ¿no? Ese año que se ha quedado ahí a las puertas. Claro. Bueno, pues la celebración de los Reyes Magos, que llega también al sacrificio en la jornada de este viernes a partir de las 5 de la tarde, nos decía, con ese recorrido de los Reyes, después en la sede, en la puerta de la sede, el reparto de más caramelo y por último, bueno, pues también esa convivencia entre socios y vecinos con degustación de chocolate y churros. Por cierto, Manolo, la aportación de caramelo y de todas esas chuches que vais a repartir puede llegar directamente sufragada por la propia asociación, imagino, ¿no? No sé si tenéis colaboraciones. No, nosotros sí tenemos colaboración, sí, la verdad. Nosotros siempre, todos los años, colabora con nosotros José Luis López. Nos da un montón de caramelo, 30 o 40 kilos de caramelo, y nosotros compramos sucería y compramos varias cosas también. Que entre los dos, vamos, digamos. Claro, el visita de los Reyes Magos llega además también respaldada, ¿no?, por esa colaboración de José Luis López, sí, ¿no? Sí, sí. José Luis López con nosotros siempre... Para todo lo que es eso, él está ahí con nosotros, la verdad, porque es de la barriada y no nos deja nunca, aún, la verdad. Bueno, pues los Reyes Magos que llegan hoy, por tanto, a la Asociación de Vecinos del Sacrificio y, como nos decía su presidente, ya está previsto el desarrollo del concurso de pintura para aficionadas en su cuarta edición, tiene nueva fecha, será el próximo domingo 19 de enero. Y bueno, esperemos que el tiempo en este caso ya no lo impida y se pueda desarrollar, ¿verdad? Hombre, claro. Invitamos de todas maneras a todos aquellos pequeños que nos puedan estar escuchando, que sean desde luego los vecinos del barrio del Sacrificio, pero también quizá de otros puntos, bueno, pues que pueden visitar el barrio esta tarde, ¿no? A partir de las 5, que allí van hasta los Reyes Magos, ¿sí te parece? Claro, claro, doctor. Creo que quiera venir por aquí, que se pase. Todo el mundo le va a llevar un caramelito, una sostería y un chocolatito. Y además, bueno, pues van a poder mantener viva esa ilusión, como decíamos antes. Ay. Y esos nervios que ya dentro de poco, bueno, pues van a calmarse, ¿no?, con la visita y la llegada de los Reyes Magos. La verdad que sí, que están nerviosos ya los críos. Los críos y los mayores también, ¿no? Los mayores, como sabes. Están nerviosos. Bueno, Manolo, nos vamos a quedar aquí con esa invitación, agradeciéndote el que nos hayas podido atender en la mañana de hoy y deseándote que también que disfrutéis vosotros desde la Junta Directiva del Sacrificio de todas estas actividades que organizáis. Muchas gracias por estar con nosotros. Vale, muchas gracias a ustedes. Buenos días.